¿Qué significa la voz traducida como edificio? Esta presentación, a cargo del Dr. Abelardo Limón, toma como base del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, los versos del 10 al 17. En el capítulo 3, verso 10 hasta el verso 17 de esta primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo ahora llega al punto cuando él compara la iglesia a un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando Pablo hace esta comparación, esto nos ilustra otros aspectos del ministerio o de la relación de los ministros con la iglesia. La palabra traducida edificio no significa una casa. No estamos hablando de un inmueble acabado, sino que más bien un edificio en construcción. La obra está en proceso hacia la terminación. Los jornaleros están todavía trabajando. Y así como en el párrafo anterior el apóstol Pablo era el sembrador de la semilla que Dios le había dado, aquí el apóstol es el arquitecto que echó el fundamento. Estas figuras corresponden a la obra apostólica que el Señor Jesucristo resucitado le encomendó a Pablo. Conociendo el propósito importantísimo que tendría dicho edificio, y tal vez captando a la vez una pequeña idea de cuál sería su tamaño al terminarse, cayó bien y echó el fundamento, la roca de los siglos, a Jesucristo. Jesús, el nombre del Señor como hombre, habla de la encarnación, el advenimiento, crucifixión, sepultura y resurrección corporal. Cristo, o Mesías, es el título que le designa como el prometido de quien hablan los profetas, el Redentor con su parte en el desarrollo del plan divino para los siglos. Vemos de esto entonces que Pablo no proveyó el material para el fundamento. Usó la roca que Dios suplió y la puso en el corazón de los creyentes por obra del Espíritu Santo. Habiendo otro fundamento, el edificio no sería el mismo de que Pablo hablaba. Vemos entonces que el apóstol Pablo, habiendo hablado del trabajo de fijar el fundamento como si fuera cosa de lo más fácil, pasa a considerar lo que se edifica sobre él. Él presenta esto como una obra de gran responsabilidad, una obra que requiere mucha destreza y mucho cuidado. La pregunta aquí surge, ¿a quién o a quiénes se refieren estas palabras cada uno en el verso 10 cuando él dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica? ¿Acaso se refieren estas palabras a Apolos? ¿O quizás a Cefas? ¿O a todos los ministros del Evangelio? O tomando en consideración el resto de esta epístola, ¿será que aquí incluye a cada uno que ha recibido un don del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿a cada cristiano? Parece para nosotros, siendo que el edificio es la iglesia o conjunto de miembros de la congregación, y que todos tienen dones y responsabilidades, entonces todos deben ser incluidos en esta porción. Que cuando Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, se está refiriendo a todos los creyentes. Naturalmente, los pastores y maestros tienen mayor carga. Jesucristo es el fundamento para la vida espiritual de cada cristiano, tanto como la base para la iglesia entera. Lo que se dice sirve igualmente para el pastor en su ministerio a favor de la grey como para el individuo en sus obligaciones espirituales. Creemos que seguramente los versos 21 al 23 son dirigidos a toda la iglesia. Escuchemos lo que dice el 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La obra entonces de sobre edificar es una obra necesaria. Un cristiano que después de años de convertido está en la misma condición espiritual en que estuvo el día en que creyó, es semejante al fundamento para un gran edificio que no tiene nada construido encima de la base. Es inútil. Es ridículo. Se ha gastado mucho en el fundamento, pero no se ha llevado a cabo el fin propuesto. Aquí en esta analogía, Pablo dice que fue por la gracia de Dios que él echó el cimiento. Por la misma gracia, nosotros podemos edificar sobre la roca. Parece aquí que el dueño ha suplido los materiales y por lo menos no se menciona dificultad en encontrarlos. Cada labrador escoge la clase de material que desea emplear. Uno piensa trabajar rápidamente, haciendo una construcción muy grande y ostentosa. Su idea es buena, pero ve que el tiempo es corto y decide usar madera para su obra, por cuanto es más fácil labrarla y más fácil colocarla en su sitio. Para techo y paredes, decide usar paja, porque es algo que está a la mano, es algo en la superficie de la tierra y es más liviana para llevarla al puesto, pero pronto tiene una casa hecha encima del fundamento. Otro desea hacer una construcción buena, pero piensa en el propósito del edificio. Piensa en el uso a que se destina la obra y piensa de las pruebas a que será sometida y determina no trabajar en vano. En vez de pensar en su propia fama por haber terminado rápido, piensa en aquel para quien va a servir la casa que fabrica y resuelve que hará todo lo posible, cueste lo que costare, para que sea digna del dueño. Por lo tanto, cava hondamente. Saca oro, saca plata y piedras preciosas. Labra y pule cada pieza con amor y siempre busca lo que cree ha de agradar a su Señor. Él reconoce que no trabaja solo, sino que entra en el trabajo de otros y que después de él todavía otros le seguirán hasta que el edificio sea acabado y sea perfecto. Hace su contribución y espera del dueño que su labor sea aceptable. Aquí entonces está la pregunta. ¿Qué resultado obtiene cada uno de estos labradores? ¿El que se apuró y escogió los materiales menos deseables? ¿O el que tomó su tiempo, lo pensó bien y lo edificó bien? En la contestación a esta pregunta hay unas enseñanzas importantes para todo siervo de Dios. En el futuro está señalado un día especial, un día de hacer manifiesto lo mucho que ahora está encubierto, un día de prueba de todas las obras de todos los cristianos. No está en consideración aquí la salvación de ningún alma, solo la obra. Aquí no hay mención de castigo como tal o de la purificación de pecados. Aquí estamos hablando del juicio de las obras delante del tribunal de Cristo, llamado Bema, en el griego en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 así dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante ver que todos los que allí serán juzgados son salvos, pero algunos recibirán galardón y otros sufrirán pérdida. No serán todos iguales, aunque todos sean salvos. El agente revelador será el fuego. Lo edificado sobre el cimiento será sometido a las llamas, y sólo lo que aguanta el fuego será aprobado y recompensado. El que edificó con madera y paja perderá su trabajo, pero él mismo será salvado del fuego. Pero el que empleó materiales preciosos será salvado igualmente y también recibirá su galardón. ¿Qué quiere decir toda esta alegoría de edificio, oro, madera y otras cosas. ¿A qué se refiere el fuego en todo esto? Aquí no estamos hablando del fuego eterno, aquel fuego preparado para el diablo y sus ángeles, de lo cual habla Mateo 25, del 41 al 46, porque sabemos que esto será para aquellos que han de unirse con su padre, el diablo. Esto nos enseña Juan 8, 44. Aquí tampoco creemos que sea el fuego de la persecución, aquel fuego que menciona Mateo en el capítulo 13, verso 6 en adelante. Aquí estamos hablando no de esta vida presente, sino de un día señalado. Y Pablo dice en Romanos 14, 4, 10 y 12 que el siervo está en pie, o cae, para con su propio Señor y no para algún ajeno. Que cada uno de nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nosotros mismos ante Dios. Tal vez la descripción del Señor Jesucristo andando entre los candelabros y viendo la condición de las iglesias y avalorando el ministerio de sus pastores es una indicación de lo que Pablo quiere decir aquí. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 14, vemos que Juan dice que los ojos del Señor eran como llamas de fuego. Y no es difícil entonces con esto imaginarnos que cada cristiano, al estar frente a un Cristo entronizado, no podrá en ese momento ocultar nada, sino que todo será manifestado. Y es probable entonces que los versos 18 al 20 de este tercer capítulo están hablando de la madera y del heno y la hojarasca del verso 12, y que el oro, la plata y las piedras preciosas pueden ser entonces la sabiduría de Dios en misterio del capítulo 2, versos 6 y verso 7. Hemos también de recordar lo que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 19, donde él dice que la suma del gozo del apóstol ha de ser contemplar a los que habían sido salvados por medio de su ministerio, cuando los ha de ver con Cristo en la gloria. Entonces, podríamos decir que el oro, la plata y las piedras preciosas que Pablo menciona en estos versículos constituyen el ministerio de las verdades eternas, efectuado en cooperación con Dios el Espíritu Santo, de tal manera que esto produce fruto, y un fruto que permanece, almas salvadas y perfeccionadas. Se ha sugerido que esto resulta de la vida de amor, fe y esperanza, que estas son las cosas que permanecen. No es enteramente sin razón que algunos alegan que el oro es la deidad de Jesucristo y que la plata representa su obra de redención y que las piedras preciosas simbolizan las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios. En conclusión, aquí solo queremos repetir. Aquí está bajo consideración solo las obras que han hecho los cristianos desde su conversión hasta el día de su muerte. Todos aquellos que tienen por cimiento de su vida espiritual a Jesucristo, el crucificado y el Rey de Gloria, son salvos, aunque su obra puede resultar vana. Lo importante no son por necesidad las obras, sino el tener cimentada su vida espiritual en Cristo Jesús. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Gracias por acompañarnos. Y la dirección para que nos escriba: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.